El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Muy buenas tardes FM Moreno, muy buenas tardes Radio Escucha y seguidores de Guión del Medio. Lunes 22 de julio, lunes con mucho frío, 6 grados de temperatura, en este momento 71% la humedad, 15 horas, 6 minutos, un poquito más de las 15, 6 minutos. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José, a vos y a todos los compañeros de FM Moreno. Muy bien, Mariano, ¿por qué no vamos ya recordándole a todos los seguidores del Guión del Medio las vías de comunicación? Un nuevo celular, un nuevo teléfono celular, no tan nuevo, ya tiene como 3 semanas, pero 3 programas, ¿no? Es válido que lo vayamos repitiendo semana tras semana hasta que todos los escuchas de la FM, los escuchas de El Guión del Medio, se vayan acostumbrando a este número celular nuevo y a las nuevas y a las viejas formas de comunicación, al fijo, al mail y al Facebook. Así es, el viejo, el fijo es 0237-4666-559. El celular nuevo es 1115-33-68-0099. Vía mail puedes hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com o en el Facebook tipeando Guión del Medio y agregándonos como amigos. Última semana de las vacaciones de invierno en Capital, en Gran Buenos Aires y seguramente en algunas otras provincias de nuestro querido país. Vamos a estar analizando la coyuntura. No vamos a tratar el tema de que el Tata Martino es el nuevo técnico del Barcelona. Eso hoy no lo vamos a analizar. Creemos que tenemos que hacer un programa especial de unas 5 horas para analizar ese tema, pero no estamos en condiciones porque la noticia es muy reciente y nos va a sorprender. Así que, ¿por qué no le comentás, Mariano, cuál va a ser la agenda del Guión del Medio en este lunes gris sobre Moreno y sobre casi toda la capital federal y el Gran Buenos Aires? En este lunes otra vez estaremos viendo la situación internacional, siempre analizamos desde esta manera, viendo qué papel toma la crisis a nivel mundial y en este sentido vamos a estar viendo en una superpotencia como logró serlo Estados Unidos, qué papel tuvo en su momento un líder dentro de la industria automotriz como fue Detroit y que hoy en día es una de las ciudades más devastadas en el mundo y principalmente en Estados Unidos. En relación a esto con la crisis económica a nivel mundial, el papel de Europa y los bancos que también se van cayendo segundo a segundo y Alemania, que es el único capaz de poder financiarlos ellos, se niega a poder hacerlo sin que ellos cumplan con las normas de ajuste que ellos imponen. Dentro de este marco, la competencia, también el papel de China, una primer potencia que ya pasó, más allá de que los datos de La Nación y de Clarín aún intenten cubrirlo, a claras cuentas la capacidad de mercado de Estados Unidos. Entonces se postula como este nuevo sucesor, por así decirlo, de la política de mercado y veremos qué trascendencia tiene dentro de un bloque regional como el que participa, que es el BRIC, con intentos de una nueva sociedad. A nivel regional vamos a estar analizando la situación en Colombia, el acuerdo de paz después de tantos programas que repetimos y estuvimos viendo el avance de la FARC de una salida política, qué repercusiones está teniendo, noticias del día de ayer de una supuesta revuelta y una acción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la cual 17 personas fallecieron. Entonces, militares colombianos han sido asesinados, muertos. Y tenemos que ver, lógicamente, las repercusiones en eso. Una semana en la cual la presidenta Cristina Fernández asistió al encuentro con el mandatario de Colombia. Entonces, esas relaciones bilaterales, ¿qué papel están jugando en este momento? Trasladándonos ya a nivel nacional, vamos a estar viendo toda la situación electoral que tenemos ya pronto. Las elecciones las PASO en un primer momento y todo el panorama político se está encerrando también a su vez y tomando como referencia la fuerza que hoy en día tiene mayor peso, que es la fuerza del Frente para la Victoria, encabezada por Cristina Fernández. En una, la noticia que se viene llevando es el papel de los acuerdos con Chevron, después de los tratados, el tan anhelado nacionalización de YPF y de los yacimientos petrolíficos fiscales, hoy en día tienen, salen a la luz, mediante el Diario de la Nación, mediante el Diario Clarín, una cantidad de entretejidos de esta pretendida burguesía nacional con una petrolera que es Chevron, y que también estaremos desbrozando qué intenciones se tiene con esto. Antes de irnos al primer tema de nuestro programa, queremos recordarles, bueno, hay una cargada actividad cultural, una actividad de arte que tiene que ver con la expresión de los diferentes conocimientos de nuestros pueblos. La FM está realizando este domingo 28 a partir de las 12 horas en la Casa de los Nadies, acá casi en Ruta 7, esquina Piovano, ¿no? Sí, ahí a 20 metros frente a las vías, un locro, una peña folclórica con la actuación de varios compañeros de acá de la zona de oeste, de la zona de Moreno, locro, empanadas, bueno, y un buen momento con el fin de lograr la tan ansiada instalación de la antena que nos permita seguir saliendo al aire cotidianamente como lo hacemos. Y por otra parte también otro sector de la sociedad más de, vamos a decir, los jóvenes y también no tan jóvenes, ¿por qué no? Van a estar pudiendo festejar este sábado 27, el último sábado de las vacaciones de invierno, en la Casa de la Juventud Sindical, en Buchar 108, casi esquina Bartolomé Mitre, con lo que se denomina el Moreno Hip Hop Festival Volumen 1, con Mustafa Yoda como estrella central de esta actividad, y también con la presencia de Tata y Códigos, Polémico, Armamentales y otros tantos compañeros que hacen hip hop y que saben muy bien cómo expresar los saberes, los sentimientos, las ideas, las críticas y las percepciones de los diferentes barrios del conurbano bonaerense de esta gran metrópoli. Así que invitados están, vamos a estar entrevistando también a Mustafa alrededor de las 4 de la tarde por este guión del medio. En este guión del medio, que nos cuente un poco él acabadamente qué idea tiene con toda esta movida que encabeza. Vamos a irnos al primer corte de nuestro programa, precisamente con el niño Mustafa. Quiero dedicar este libro al niño que fue cierta vez una persona mayor. Todas las personas mayores, antes que nada, fueron niños, aun cuando muy pocas se acuerden de ellos. Tiene 9 y el barro los pies cuando llueve. Donde duerme el cardo vive ojitos que conmueven. Aprendió a discriminar con el restar y dividir, sumar, multiplicar y como no también mentir. Delatar ni loco, viejo médico cuando grande. Delantal roto, del colegio bélico del hambre. Busca la fama un hombre dentro del enjambre. El chico 10 de su clase con las manos manchadas en sangre. El recreo nace y reclama liderazgo. El deseo por una dama y el deporte pide rasgo. Estudia marginalidad, necesita su destello, no estudia la sociedad, necesita los plebeyos. Ay, corre a la par del que nunca presta bicicleta, ni por azar la coqueta besa al que anda en chancleta. Zapatillas de marca traen pobreza discreta, lo decreta el mundo enfermo que ama la etiqueta. Llorar por caridad, pan duro y mate cocido, soñar con claridad, un laburo desconocido. Son las 5, sin cobre, corre y llega tarde. Cinto al pobre, psicólogo del mal pasar del padre. Bebés nacen borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebés nacen borrachos y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Noche sin frazada, bajo la almohada un diente. Fuerte es la muerte, pobreza su mejor cliente. Babilón procesa, la gente desespera, miente. Promesa de la última moneda de la fuente. Presente amor evita que uno se rinda. Esconde el dolor de casa fea, novia linda. Tarea de guardar lágrimas para tener más saliva. Dice la verdad y sabe que no va a cumplirla. Es una nube que bebe en un sitio para llorar en otro. Y loco se sacude si se llega a caer del potro. Esconde el rostro, tropieza con la misma piedra. Le llama monstruo, apodado por penas y llenas. Los problemas del barrio no tienen horario. Noticia de los diarios filtrando el escenario. Políticos mercenarios censuran a los pibes. Las ideas más gloriosas salen de las plumas más humildes. Más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes, más humildes. Oigan, es el barrio 2000, Moreno. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos. Y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño siente. Bebés nacen borrachos. Y el vino es más barato que la leche. Quieren que no piense, sospecha, aparato de la mente. Arrebatan el futuro en tu presente. El niño llora, el niño miente. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos. Bebés nacen borrachos, bebés nacen borrachos. Al mundo lo hacemos los trabajadores. Muy bien, seguimos. Empezamos realmente con el análisis de coyuntura de esta primera parte de El Guión del Medio, momento internacional de este análisis. Y como venimos haciendo semana tras semana, tratamos de, a través de los diferentes artículos de opinión, a través de los diferentes artículos que los grandes medios de comunicación, que son los patrocinantes, los garantes en algún sentido de los intereses del capital financiero internacional más concentrado del mundo, día tras día nos plantean como una línea que nos permite por lo menos a nosotros reflexionar y a partir de esa reflexión construir un nuevo relato de conjunto con los trabajadores. El primer artículo que queremos trabajar hoy no es un tema viejo para nosotros, de hecho yo recuerdo, no con precisión, sí, pero a mediados del año pasado, en octubre creo que por allá en ese momento, analizábamos un artículo sobre Detroit. ¿Sí? Pero en un artículo perdido de un diario del domingo, uno de los artículos que uno no es que lee rápidamente al recibir el diario o a ir a comprar el diario cada domingo en su casa, sino que era un artículo en la sección de vivienda, de hábitat del diario La Nación. Pero no, ese artículo podía presentar claramente cómo era ese fin de capitalismo que tanto nosotros vamos diciendo y pensando y reflexionando. Bueno, este sábado La Nación, sí, en un artículo central, en su sección internacional, sacó un artículo sobre una ciudad de las más significantes de los Estados Unidos de Norteamérica, Detroit, que se declaró en crisis. La larga decadencia de Detroit, de símbolo del poder industrial a ciudad en ruinas. Detroit, Michigan. En la cúspide del poder industrial, Detroit se convirtió en un motor incontenible de la economía norteamericana, ofreciendo trabajos bien pagos, un pasaporte a la clase media para varias generaciones de trabajadores del sector automotriz y vehículos a precios asequibles que pusieron al mundo entero sobre ruedas. Pero anteayer, el otrora poderoso símbolo de la fuerza manufacturera de Estados Unidos se convirtió en la mayor ciudad del país en declararse en quiebra, como resultado de un prolongado y lento declive en población y fabricación de autos. Bueno, empieza a poner sobre la mesa lo que es el fin del capitalismo, podríamos llamarlo así, ¿no? Digo, la producción automotriz para Detroit y para tantos otros ciudades del mundo ha significado la posibilidad de incorporar diferentes sectores de la sociedad, precisamente trabajadores, a una concepción de estado de bienestar, a lo que los norteamericanos llamaron el sueño americano, ¿no? Que a partir de un gran esfuerzo, con mucha tenacidad, uno podía llegar a acceder a determinados bienes de orden material. Y a partir del acceso a esos bienes de orden material, lo único que se garantizaba era un buen pasar. O sea, el sueño norteamericano, o el sueño americano, como lo llaman ellos, consistía en tener algún tipo de propiedades. Y quien pudiese adquirir esas propiedades a partir de su esfuerzo, iba a garantizarse un sueño. Bueno, evidentemente este sueño empieza a convertirse en pesadilla. El gobernador de Michigan, Rick Snyder, dijo ayer que el proceso de bancarrota permitirá que se realicen mejoras para la ciudad, con un gran énfasis en la seguridad pública y otros servicios municipales que, según admitió, son inaceptables desde hace mucho tiempo. Muy positivo acá el gobernador Snyder, ya que, ¿qué es lo que piensa él? Una vez que uno está en el fondo del pozo, si llamas al fondo, lo único que te queda es mirar para adelante y salir. Bueno, la cosa es que estás embarrado hasta el cuello. Quizás en esto, que era el artículo anterior que había salido en esa, en ese fascículo escondido del Diario de la Nación, una cosa de las que trataba era que a mayor nivel de empobrecimiento de la ciudad de Detroit, también había un problema social muy importante, que era el nivel de analfabetismo que estaba teniendo la ciudad, que rondaba cifras, si mal no recuerdo, de 47%, que es algo insostenible desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Yo me imagino a este gobernador, al ver un 47% de población analfabeta, y que de 7.000 millones de habitantes haya pasado hoy en día a tener una población de 250.000 habitantes, es, lo que está viendo es demasiado positivo sos al pensar que de ahora en adelante vas a poder implementar medidas municipales de servicio mínimo. Es decir, hoy en día vos tenés un 40 a un 50% de Detroit directamente inhabitado. Es decir, toda esa gente que en determinado momento tuvo esa esperanza, tuvo ese sueño, con un sustento que hoy en día ya no está, de poder acceder a un estilo de vida que le prometían, al ver que no, que eso no sucede, se fue a otras partes de igual desesperanzadoras, las otras partes a las que se pueden haber ido dentro del territorio norteamericano, algunos que hayan tenido esa posibilidad, por así decirlo, de poder viajar fronteras afuera, tampoco muy prometedor el panorama los tiene, pero sí, la realidad es que existe hoy en día un vaciamiento muy importante de esa ciudad en particular, que supo ser una que tener el primer lugar en la industria automotriz, con una industria en particular como fue la General Motors, que a partir de la crisis automotriz del 2009 fue la que se vino totalmente en bancarrota, lo que generó también ese despoblamiento de esa ciudad. Déjame retomar, Mariano, alguna idea que empezábamos a esbozar la semana pasada cuando leíamos una editorial de Jorge Castro en el diario Clarín, donde planteaba un mundo bipolar, ¿no? Decía Jorge Castro que este reacomodamiento, esta transición que estaba viviendo el mundo, esta crisis que se plantea el capitalismo, inclusive del gobernador de Michigan, diciendo, bueno, esta crisis es lo que nos va a permitir resurgir en algún sentido, decía, se reconvertiría el mapa mundial, el nuevo orden mundial, se reconvertiría en una bipolaridad, con un epicentro en los Estados Unidos de Norteamérica y el otro epicentro en China. Y precisamente Jorge Castro, la construcción subjetiva de esa idea de que había un mundo ya bipolar funcionando, se basaba en que China se encaminaba a realizar el sueño chino, ¿no? Comparando es la realización del sueño americano, que fue tan pujante para diferentes sectores. Bueno, ahora China se encara hacia un nuevo tipo de orden mundial sobre la base de la realización del nuevo sueño chino. Ahora, si el sueño norteamericano o el sueño americano como le gusta ufanarse a ellos. Terminan esto. Por ejemplo, no vamos a índices macroeconómicos como les gusta ensuciarnos y embarrarnos la cancha a los analistas del Capital Financiero Internacional con diferentes numeritos que muestran si 0, tanto por ciento, 0 más o menos, un punto más o menos, se crece o decrece en determinada economía. Sino que este dato central, que para nosotros es el dato que muestra significantemente qué significó las políticas del Estado de Bienestar. 47% de los habitantes de Detroit son analfabetos. Bueno, más claro, echémosle agua. Digo, si el sueño americano da como resultado de que el 47% de una de las ciudades con mayor nivel de industrialización de Norteamérica, ni me quiero imaginar las ciudades que nosotros desconocemos de los 52 estados norteamericanos, que hay muchas que ni siquiera sabemos su nombre porque no están inmersas en todo el andamiaje, o centralmente no están inmersas en el andamiaje de el aparato productivo, del desarrollo de las fuerzas productivas, de lo que son efectivamente los epicentros de la producción mundial. Ni me quiero imaginar cuáles son los niveles de violencia, cuáles son los niveles de analfabetismo, cuáles son los niveles de desocupación, ¿sí? Hay infinidad de detalles que evidentemente un diario como La Nación o un diario como Clarín no se van a encargar de mostrarnos cotidianamente a nosotros, porque lo único que haría de ser así es dejar bien de manifiesto los límites de ese tan mentado sueño americano que fue la idea central para sostener un estado de bienestar sobre la base de aplicar determinadas políticas de incorporación a esa mesa, ficticia mesa, pero mesa al fin, de repartija a sectores de trabajadores, sectores populares, diferentes sectores de que tienen otra concepción de vida objetivamente, más allá de lo que les gustaría o no. Primero, para precisar el dato, fue en la década de 50 que la población de Detroit llegó a 1.8 millones y hoy en día llega a 700.000 habitantes, solamente para tener una precisión en los datos. Sí, esto que estábamos hablando recién de ese sueño americano tenía dos bases fundamentales desde el punto de vista de las relaciones entre las personas, que en una canción de Agarrate Catalina precisamente lo dice muy bien, que es progresar, triunfar, triunfar, progresar. Esa base se llamaba esa competencia. Si nosotros hoy estamos viendo que la situación a nivel mundial se define en quién tiene capacidad de abastecer a mayor mercado, es decir, mayores bocas dentro de la población mundial, de los 6.500 millones de habitantes, esa competencia se da hoy en día entre tres países que son Alemania, China y Estados Unidos. Lo que veíamos, analizamos recién, es que China pasa a ser la primera potencia a nivel mundial. Lo que tenemos que ver nosotros en este caso, porque las políticas que ahora establece o que quiere implementar China son en base a poder abastecer ese mercado del que estamos hablando, que tienen en disputa tanto con Alemania como Estados Unidos. Si es en base al progreso y al triunfo, si es en base a la competencia que China está desarrollando estas políticas, como por ejemplo la liberalización, la liberación del flujo de capitales, es decir, el llamamiento a mayores inversores para que puedan poner su plata dentro de los proyectos de este país para cerrarles el camino, cerrarles el mercado a Estados Unidos, o si es en base a la construcción social dentro de una nueva potencia, dentro de un nuevo eje de construcción, como cuando analizamos una nota hace poco tiempo, estamos llamando esta correlación o agremiación de productores. ¿Es el BRIC lo que se está formando o es un nuevo momento de la competencia a nivel mundial? ¿Es la China capitalista o es la China comunista la que está disputándose el orden mundial? Tanda en el guión del medio y tratamos de darle un grado de respuesta a este planteo de Mariano posteriormente a la tanda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos.

en el barrio la moda te mata. Llegaste tarde, colgaron del cable tu zapa. Juegan en falta, cobarde marca la casa. Muerte de esquina, talento que no se rescata. Argentina, cada culpable galopa tu pampa. La herida es palpable, falopa, poder y hampa. Arisco el gauchaje cuando la verdad se canta. Listo pa' espionaje, borrachito por una fanta. Borreguito pierde lana temprana edad. Todo dieguito, sin nadie con su habilidad. Florencia se mira en cada cristal de la ciudad. Tener anorexia, más fashion que la obesidad. A María no le quedó otra que ser inteligente. Cirugía arregla la estética, no la mente. Menea la suerte y el bingo puede coquetear. Fea de culo, lindo planeta puede conquistar. ¿Viste qué artista? Amor a primera vista. Triste tu entrevista, odio ciego amarillista. Adeo, mami. Casi anarquista, casi alquimista. Veo al tsunami con tu dios como surfista. ¿Viste qué artista? Amor a primera vista. Triste tu entrevista, odio ciego amarillista. Adeo, mami. Casi anarquista, casi alquimista. Veo al tsunami con tu dios como surfista. Lo hacemos los trabajadores. Seguimos en el guión del medio, 15 horas 38 minutos, mucho frío sobre Buenos Aires, 6 grados 5 la temperatura, 70% la humedad. Continuamos con el análisis de los diferentes hechos a nivel mundial que, a consideración del guión del medio, de los que hacemos el guión del medio, fueron los hechos organizadores. Mariano, sobre el final del de la primera media hora de nuestro programa, planteabas si había una China capitalista o efectivamente eso que organiza China desde el aparato gubernamental, cuánto de comunismo expresa, ¿no? Como un tipo, una forma de relación social. Son muchos los artículos que día tras día cubren e informan de una otra, de una manera, de otra, que tratan de acomodar para un lado, tratan de acomodar para el otro, que tiran números, índices, desaceleración, aceleración, crecimiento, deflación, inflación, aumento de salario, baja de salario, todo para poder explicarse por qué China va a ser, o si no es ya, los números estadísticos dicen que a partir de 2018 la primer potencia mundial, si cabe el término potencia para China, ¿no? Porque efectivamente potencia está ligado a un entendimiento, a una interpretación de la vida, que es la interpretación de los países imperialistas, de los países del centro de la producción mundial. Bueno, esta es una de las ideas que tenemos, que estamos en la obligación, vamos a decir, de explicarnos, para explicarnos en qué mundo vivimos y cuál es el papel de los trabajadores en el mundo que vivimos. Así es, la importancia de cuál es el tipo de gobierno o el tipo de relación social que es la que hace que China llegue a ser una potencia mundial, potencia entendido como bien vos aclaraste recién, José, es cómo puede ser esto que Estados Unidos, habiendo hecho todo lo que hizo, habiendo roto cuanto país puso el pie encima, habiendo roto todas las relaciones pretéritas a la formación del capital, que es la forma de relación con la que él, con la que Estados Unidos llega a apoderarse de el control de las redes del mundo, ¿cómo puede ser que una forma de relacionarse totalmente antagónica, que no es en base a la competencia, en base a querer ser más que el otro, puede llegar a ganarle en términos competitivos, incluso dentro del propio sistema capitalista, incluso dentro de la competencia, un país o una forma de gobierno que no pretende competir es la que termina ganando? Entonces esto es lo que se está poniendo en tela de juicio en el momento de ver cuáles son, cuál es la forma de organizar el mundo en este momento de crisis, qué es lo que puede ser salir como solución, ¿no? Sí, acá, digo, rápidamente uno cae en un lugar común, que en China no hay mercado. Sí, sí, efectivamente en China hay mercado. ¿Que en China no hay consumo? No, no, efectivamente en China hay consumo. Ahora, la incorporación de, como siempre venimos desbrozando, de una gran cantidad de los sectores populares, digamos, del campesinado chino, que deje de ser campesino para convertirse en trabajador asalariado, y a partir de convertirse en trabajador asalariado, pueda acceder a una forma de vida que garantice paulatinamente una mejor cobertura de los derechos que tiene, ¿sí? Todos los trabajadores del mundo, toda la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, vivienda, diferentes cuestiones que hacen a un mejor vivir. Bueno, China ha incorporado en los últimos 12 años 300 millones de trabajadores. Ha dejado de ser campesinos a ser trabajadores. Se plantea incorporar 80 millones de trabajadores en los próximos 4 años y otros 80 en los 4 años siguientes a esa etapa. Bueno, esos que se incorporan, que efectivamente se incorporan al consumo, ¿sí? Lo tenemos que mirar desde un costado que no es el costado de simplemente que se incorporan a consumir tal cual el paradigma de consumo del sistema capitalista. Imaginémonos 1.300 millones de chinos consumiendo al ritmo que se consume en Occidente. Y sumale esto a 1.200 millones de indios que también integran el BRIC, que se incorporarían a una forma de consumo similar a esa. Y a otros 300 millones de habitantes de la Rusia o de la Gran Rusia, ya ahí solo tenemos con la sumatoria de eso prácticamente el 50% de los habitantes del mundo. Imaginémonos al 50% de la humanidad consumiendo al ritmo de consumo de los Estados Unidos de Norteamérica. No hay planeta que resista. Bueno, incorporarlos a un mejor sistema de vida no quiere decir que hay que incorporarlos al capitalismo, sino que quiere decir que hay que incorporarlos bajo otro paradigma de relación social, otro paradigma de relación entre los hombres, entre sí, y de los hombres con la naturaleza, que eso es la tarea central que tiene, para decirlo de alguna manera, la humanidad. Preservar y cuidar este mundo, que es el único que tiene para seguir sobreviviendo. Y si queremos hablar de qué manera, para hacer un paralelismo, ¿no?, de qué manera Estados Unidos actúa con respecto a la relación que mantiene con los otros países, una de las cosas que tenemos que ver es de qué manera ha incursionado dentro de otros países en el mundo. Lo ha hecho solamente en base a invasiones, en base a inmiscuirse dentro de las políticas nacionales, internas, fronteras adentro de cada uno de los países, que pretende succionarles los recursos naturales para poder después achacarles la culpa de que ellos atentan contra el orden social impuesto y muchas veces aceptado por todos nosotros dentro del capitalismo. Una de las ejemplos que más caracteriza eso es la situación vivida desde hace ya tiempo en Medio Oriente, en la cual ha metido su bota a Estados Unidos y no ha dejado más que líos en uno y otro lado. Ya desde la crisis en Afganistán, en Pakistán, en Libia, ahora en Siria. Y es precisamente en Siria en la cual nos vamos a estar deteniendo para poder analizar de qué manera influye la potencia norteamericana en esto, ¿no? Una de las cosas que habíamos visto es la resistencia del país conducido por Bashar al-Assad, que en este momento se encuentra avanzando, lógicamente, a través de una fractura dentro de la fuerza opositora. Fuerza opositora que la nación ya ha sacado a luz, que Estados Unidos es la que los financia y los surte de armamentos. Entonces, lo que estamos viendo es cómo va a desencadenar precisamente este conflicto. Nos vamos a un tema y seguimos con el bloque regional de El Guión del Medio. Yo, yo, yo. Acá conectan rapero, asumo freestyle. Y en esta mierda es sincero, ¿quién me va a tirar? ¿Quién va a ser el motherfucker? ¿Quién quiere tener competencia contra gas? Esta mierda suena muy bien cuando clavo el freestyle, algunos medios no ven, no se dieron cuenta que los tengo como rehén, porque cuando hicieron ni una sola Yoshi se siente. Y es que tengo el asiento preparado para llegar, para tirar para otro lado, para ponerlos a pensar, para que me haga un poquito y después que me tire el coro con mis versos de flow mutantes, baby, te enamoro. Hey girl, a vos te encanta cuando el body canta, cuando el body planta rima exacta, carga rima como lo hace cuando está tirando, dando flow, buscando, date cuenta, lastima, pero no te quiere lastimar, porque va a sonar ya, métele un poco más, guarda, para que sienta un poco la presión del rap, ando con el Sarabia y con el fresh, esta mierda es diferente a otra vez, quiere lastimar, matarte, darte vuelta, la gran no está mal, pero no se dan cuenta, estamos haciendo flow soul, sale del alma, todos los rancheros acompañando con la palma, vamos a la guana, a la chuma, vamos a tirar los diferentes como, ven, no se me incomode, que no siente como va esta cosa, cuando bailamos dos palabras mutantes como una rosa, te regalé día una rosa pa' que sienta, para que se te cuenta y después no te arrepienta, se la voy a dar con una carta, para que puedas sentir el poder que soy sobrenatural, voy sacándolo de adentro como si fuera algo distinto, para que ya te dé cuenta cómo es cierto y sigo haciéndolo. No me quiere lastimar, no me quiere, no me quiere, no me quiere lastimar, no me quiere lastimar, no me quiere lastimar, el flow ahora se va al toque a rimar, no me quiere lastimar, no, no, no, no, no me quiere lastimar, no me quiere lastimar, te contaste con, no me quiere lastimar, si no la quiere lastimar, no la lastime, pero rima un poco más, podría ser freestyle en esta mierda, es un arma, Murat está rompiendo mucho las bolas, estamos primordiando con flow bien piola, cuando agarra la instrumental, la controla su alma, porque tiene flow letal, porque este no hace metal, porque cuando clava rap es como un cemental, como lo que iba a hacer igual no me trabe el instrumental, que le voy a dar, la voy a matar, le voy a pegar, lo voy a sacar, para que sientas que no te voy a lastimar, solo te voy a dar el par de flow como toro mutante, cuando con decoro, con coro de nuevo sale, esto es diferente porque sale de la mente, mientras otros MCs están rimando todos iguales, dale, que esto vale por 100, que voy haciendo freestyle, entonces los X-Men tienen el poder, para que vos te mostres sin poder, que te joden, pero no podés hacer y lo ver, mientras yo doy un fila de los microphones, vos sos un pan y cuando rimo yo no tengo money, tu vida es bonita, un ratito te ponemos pa' que copies, X-Men, sin conexión, la rabia y cookies, seguimos así, no te voy a lastimar, le metemos ahora el toque, te la voy a rimar, hey, loquito, le metemos un toque, es fácil y que te gusta como gusta que te enfoque, hey, está firmando con la JBC, me gusta de nuevo atrás y de nuevo comencé, vamos a batir eso, digo, go, go, go, go, le metemos ahora loco con una salsa de mbow, como reservado le metemos con el gay. Hey, no te voy a lastimar, gay, gay. Vamos a batir algo, vamos a batirlo ahora. Sin demora, sabes que colabora y al toque en poma. Hey, no te voy a lastimar. Hey, no te voy a lastimar. Hey, no te voy a lastimar. Hey, no te voy a lastimar. No te voy a lastimar. No te vamos a lastimar. No te voy a lastimar. No te voy a lastimar. Una mano arriba, los que no la van a lastimar. Que ya tengo. Conmigo, no la voy a lastimar. Todos los que quieran, no quieran lastimar. Los quiero moviendo las manos. La voy a lastimar. Que dime que no. La voy a lastimar. No, no, no la, la voy a lastimar. No, no, no la voy a lastimar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Al mundo lo hacemos los trabajadores. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Alca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Alca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! ¡Alca! Ni tantito nada. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Quince horas, 51 minutos. Abrimos el bloque regional mandándole un saludo muy especial a Denise Maurán y a Laura Sícaro, que en este momento nos están escuchando y aportando sus ideas a este programa y en la construcción de todos los trabajadores. Bien, bloque regional, como bien decía nuestro separador, y la noticia del día, o una de las noticias del día de ayer, en relación a uno de los hechos que organizó, a nuestro entender, la semana pasada, la realidad, la vida cotidiana de esta región, es que el presidente de Colombia ordenó a las Fuerzas Armadas que aumenten la ofensiva contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En este caso, Juan Manuel Santos también pidió que no dejen de disparar hasta que se logre un acuerdo que permita la desmovilización de esa organización. A partir de que todos estos planteos de Juan Manuel Santos es que efectivamente ayer, en el medio del proceso de paz que se está llevando adelante entre la FARC y el gobierno colombiano, que hoy encabeza Juan Manuel Santos, en La Habana, con la intervención de Venezuela, con la intervención de Cuba, con la intervención de Noruega, y con la intervención de Francia, como garantes y observadores de este proceso de paz, un supuesto ataque de la FARC eliminó, mató, asesinó, el término que a ustedes les quepa, a 17 soldados colombianos que estaban custodiando un oleoducto en la zona de la Arauca colombiana. Bueno, esto en el medio de que Cristina Fernández de Kirchner, la semana pasada, entre día jueves y viernes, o miércoles y jueves, no lo recuerdo bien con precisión, en este momento, viajó a Colombia, se entrevistó con Juan Manuel Santos y discutieron sobre lo importante de consolidar el proceso de paz en Latinoamérica. Así es. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se dieron un proceso de salir vía política de una situación que desde hacía años venía confrontando directamente con el gobierno, con la cúpula del gobierno colombiano, y en este momento, debido a un marco coyuntural que también da a que esto suceda, ¿no?, dentro de el aluvión de la unificación latinoamericana tras la muerte de Chávez, tras primeramente la muerte de Kirchner, tras el papel que está jugando Brasil dentro de la situación del reparto mundial, hay una situación coyuntural en la cual se da la posibilidad de que exista una salida política a una fuerza revolucionaria como la de Colombia. Entonces, en esta situación es la que también nos encuentra en la visita de Cristina Fernández y la relación con Santos dentro de este marco, y esa fue precisamente la discusión que se dio, la importancia de, como bien decía José, la paz entre países que somos hermanos, porque dentro de esta gran Latinoamérica. sabiendo que Colombia siempre ha sido uno de los países más influenciados dentro de las fuerzas norteamericanas, con bases del ejército dentro del mismo territorio, que permiten, es el único canal que hoy en día mantiene Estados Unidos dentro de este territorio latinoamericano, pero que siempre ha sido o viene siendo, principalmente en estos últimos tiempos, una disputa más que encarnizada, de la misma manera que con el territorio chileno, que en este momento también se encuentra de cara a las elecciones dentro de una revuelta o dentro de una situación bastante entrometida, de qué manera estas fuerzas pueden o no penetrar y pararse institucionalmente dentro de la nueva política. Sí, y el otro hecho posterior a este viaje, visita de Cristina, este papel que juega Argentina con respecto a Colombia, digo, no hay que olvidarse el viaje de Néstor Kirchner a fines del 2009, principio del 2010, para estar al frente y encabezar in situ la liberación de una gran cantidad de secuestrados detenidos por la FARC, ¿sí? En este proceso de que en Latinoamérica ya deberíamos empezar a transitar los países en su conjunto por otras vías, para así dejar de darle excusas a toda la parafernaria bélica del gran capital financiero internacional, con Estados Unidos como lugarteniente de esa política, para los permanentes planteos de invasión y militarización de la zona. Bueno, no solo Cristina viaja a firmar una serie de acuerdos y a discutir esto y poner en el centro esto en su viaje a Santos, sino que hoy en la ciudad de Ayacucho se está juntando Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, presidentes de Colombia y Venezuela, o de Venezuela y Colombia respectivamente, para acercar posiciones bilaterales. Un Juan Manuel Santos que, si bien, por ejemplo, no dudó en reconocer rápidamente la victoria de Maduro post elecciones del 14 de abril de este año, título que revalidó la revolución bolivariana para seguir conduciendo los procesos del pueblo venezolano, el mismo Santo, poco tiempo después, tampoco dudó en recibir a Capriles casi con honores de un jefe de Estado, mostrando claramente cuáles son todas esas contradicciones que contiene no solo el gobierno de Santos, sino la mayoría de los gobiernos del mundo, yo diría casi todos, sin el casi, todos los gobiernos del mundo, que expresan diferentes fuerzas empuja. Bueno, el viaje de Cristina, hoy que Maduro se esté sentando junto a Santos para acercar posiciones bilaterales en esto tan importante como es el norte de la Suramérica, que esté caminando de conjunto hacia diferentes cuestiones de acercamiento, de entendimiento, de proceso de unidad, de proceso de la tan mentada consolidación de la patria grande, con esa institucionalidad creciente y forjándose como la CELAC o como UNASUR. En el medio de esto aparece este ataque de la FARC. Es bastante impensado que la FARC ataque posiciones del ejército colombiano, cuando es uno de los sectores que se está planteando cada vez más claramente el paso a la política en este proceso de construcción de paz, ¿no? Evidentemente, en Colombia, los paramilitares, aquellos que también representase la familia Uribe, también que lograsen inclusive colocar a uno de ellos como presidente de la nación, Álvaro Uribe, sin olvidar que el padre de Uribe ha sido uno de los que ha estado ligado históricamente a la constitución de las fuerzas paramilitares al interior de Colombia, que, como bien sabemos todos, no hacen más que ser funcionales a los intereses de determinados sectores del capital, más precisamente los sectores que estén ligados al armamentismo o los que estén ligados a los diferentes negocios y mercados en negro, ya sea narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas o las diferentes cuestiones que hacen que la humanidad tenga que andar caminando muy atentamente, paso sobre paso. Entonces, el viaje de Cristina, el proceso de paz en Colombia con la FARC y el gobierno de Santos, la reunión de Santos de hoy con Maduro, son más de esta construcción de una patria grande, más de esta construcción en el sentido de consolidar una

Unite a nosotros, que juntos podemos hacerlo. Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Diputados Nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Habla en cadena nacional a todo el gobierno Alejandra Vitale, costurera de Wilde. Hola, gobierno. Bueno, quería decirles que ya no me puedo juntar con amigas porque unas son de Argen, las otras viven en Tina, unas dicen que con 6 pesos comen, las otras no llegan a fin de mes. No sé, tenemos que bajar la inflación juntos y vivir en un solo país, el país que queremos todos, ¿o no? Hay dos países, venimos a unirlos. Horacio Alcuaz, Jorge De Antoni, senadores provinciales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos. ¡Falca! Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista. La revolución pasa por las grandes masas. Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable. ¡Falca! La revolución la hacen los pueblos. ¡Falca! ¡Falca! ¡Falca! ¡Falca! ¡Falca! ¡No hay tantito nada! La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Tras depender de las importaciones de petróleo durante casi 70 años, Estados Unidos está en camino de ser energéticamente independiente gracias a las tecnologías de extracción de gas natural por medio del método de fractura hidráulica o fracking. Esta revolución energética llegará a todos los rincones de una economía a medida que las industrias manufactureras del país se beneficien con los precios más bajos de la energía, dice el informe. Simultáneamente, los masivos despidos ocurridos tras la crisis económica de 2008 han bajado los costos laborales y, pese al costo social, han hecho que las corporaciones estadounidenses sean más rentables y sus manufacturas sean verdaderamente competitivas, afirma el informe. Finalmente, un explosivo crecimiento de la innovación tecnológica, que incluye la robótica, la nube informática y la medición personalizada basada en estudios genéticos, darán mayor impulso a la economía del país, dice tal informe. El otro reporte, con los últimos datos de la Oficina de Patentes y Marcas, muestra que las empresas e inventores individuales de Estados Unidos registraron 134.200 patentes en 2012 contra las 121.300 registradas el año pasado. El número de patentes registradas se considera un estándar clave con innovación, porque la mayoría de los países quiere registrar sus patentes en el mercado más grande del mundo. Estados Unidos fue seguido muy de lejos por Japón, que registró 52.800 patentes, Alemania 15.000 y Corea del Sur 14.200. Comparativamente, China registró 6.000 patentes, India 1.700 y Rusia 340. Entre los países latinoamericanos, Brasil registró 256 patentes, México 153, la Argentina 67, Chile 38, Venezuela 26 y Colombia 16. Las cifras de las patentes son un buen indicador del desarrollo económico porque el mundo se encamina cada vez más hacia una economía basada en el conocimiento, en lo que los países que producen productos y servicios de alta tecnología tienen ingresos mucho mayores que aquellos que solo venden materias primas. Una clara visión o imaginación de lo que puede ser de una posible salida a lo que está pasando. Primero, esto de pensar que Estados Unidos puede llegar a tener una economía independiente, aunque sea desde el punto de vista de la tecnología, aunque sea desde el punto de vista de la extracción de recursos naturales por medio de una nueva tecnología. Eso siempre genera una dependencia de esas materias primas a las cuales le achaca al final que los pobres países que no pueden tener ese grado de conocimiento van a terminar en la bancarrota o van a terminar como último orejón del tarro de la misma manera que siempre ha sido históricamente. Esta supuesta independencia de Estados Unidos, ¿sobre qué está basada? Sobre que cada vez tiene más tecnología, sobre cada vez tiene más innovación para estas nuevas formas de obtención de ese gas natural. Es decir, que cada vez tiene menos trabajadores ocupados en esa en ese sector de la producción, en ese momento de extracción de los recursos naturales, que es precisamente la cara que vimos hace pocos instantes sobre la situación de Detroit. Fue precisamente esto de decir que, justificando con la invención de nuevas tecnologías, justificando con nuevas formas de trabajo que achiquen el tiempo de producción, en este caso de la extracción de estos recursos, de este gas natural, este menor tiempo de trabajo lo que hace es que haya mayor cantidad de masa de trabajadores que sean expulsados de ese momento de la producción que antes tenían, en base a la dependencia de esos países supuestamente atrasados, tenían esa capacidad de trabajo. Hoy en día, por esta supuesta economía independiente de Estados Unidos, hay gran cantidad de ciudades como Detroit. Sí, y quiero retomar, Mariano, otro costado de este análisis que hacíamos, es la, vamos a decir así, ojo con creer que Estados Unidos ha sido derrotado. Me parece que lo que está planteando Oppenheimer es ese costado. Todos aquellos, cuando hace la enumeración de cuántas patentes ha producido Estados Unidos en el último año y cuánto han producido otros países del mundo, no casualmente China, cita a China, y también dice, bueno, sus aliados, ¿no? Brasil, México, Chile y otros países sudamericanos, Argentina, Venezuela, entre ellos, está diciendo, muchachos, acá los únicos que tenemos la capacidad de concentrar lo verdaderamente desarrollado en el capitalismo somos nosotros. Entonces, no se les vaya a ocurrir empezar a tener ideas de independencia, porque nos necesitan sí o sí, ¿no? Entonces, lo que nos está planteando Oppenheimer, que es el columnista que acabamos de leer del diario La Nación del martes de la semana pasada, es que ese país, vamos a decir, en un costado esquizofrénico que puede ser Estados Unidos, con una gran crisis de orden social, con indicadores económicos no tan potentes como pudiese mostrar en los últimos dos décadas, por ejemplo, todavía sigue concentrando lo que van a denominar ellos el verdadero poder, el poder de concentrar las patentes. Y lo de las patentes no es menor. Digo, quien controla el mercado de patentes controla el desarrollo de tal o cual investigación, o, para decirlo en otros términos, tal o cual capacidad de resolver los problemas que se le plantean a la humanidad. Digo, ¿podemos pensar con el desarrollo de investigación y tecnológico que hay en la humanidad que la cura del cáncer todavía no ha sido descubierta? A mí personalmente me resulta un poco dificultoso pensar lo que eso no está resuelto. Más vale tiendo a pensar que hay determinado sector de laboratorios que por intereses económicos controlan las patentes que permitirían, por ejemplo, desarrollar la cura del cáncer. Y sin embargo, por ejemplo, otros países como el cubano, que están bloqueados económicamente por los Estados Unidos, hacen de conjunto en sus laboratorios de investigación un esfuerzo para aportarle a la humanidad la resolución de esos problemas. Hace unos 20 días leíamos en diferentes matutinos y nos informábamos que habían descubierto el principio de la cura del cáncer de pulmón en Cuba. Una Cuba que ya sabemos bajo qué influjo vive, que no se le puede vender ni siquiera una curita porque hay que pedirle autorización a los Estados Unidos de Norteamérica para que se pueda realizar eso. Entonces, me parece que lo único que hace los Estados Unidos en este sentido, y los escribas centrales de los Estados Unidos de Norteamérica, es garantizarles a los capitalistas que concentran el mayor cuestión de orden tecnológico en los Estados Unidos y a partir de eso a toda la humanidad, que se sigan reproduciendo a costa de que sucumbamos otros en otras partes del mundo. Voy a empezar, aunque de todo el silencio, a una pena de muerte rotunda te sentencio. Soy ese pibito que conecta, que viene con ritmo mutante, va en línea recta. Te lo hago bien tranquilo con la rima más completa. Otro que me quiere ganar y se le da careta. Meta, me receta de palabras. Lo voy a hacer para que tu mente se abra. Está tan jodido, es jodido de frenarlo. Soy el mejor y vine a demostrarlo. Mira todo lo que vos quienes representan lo argentino. No hacemos bien mutante para que la rima vuela. Lo hago tranquilo y esta va pa' que te duela. Ey, pibe, yo te lo digo el castigo. Te hago mierda por todos lados, yo te persigo. Esto es así, cuando lo hago yo acá puedo. Yo me alimento de tu miedo. Estoy a favor de mí y esto es un torpedo. Pibe, cuando lo hace con frisa, sabes que quedo. Te lo hago cuando muy tranquilo, siempre yo tu pico. Mi corazón te lo pego y en la jeta yo te pico. Body viene con el flow, sale de corazón. De nuevo, te improviso acá en el minuto. Al tata le aguento todo porque este es totalmente puto. ¿Cómo sale este freestyle? Body viene, rima en esto, lo hace bien tranquilo. Como mira como acá se saca ya de este juego. Bien improvisado, seguro te prende fuego. Vamos a darle duro, Body ya le mete púa. Se cortó el pelito para parecerse a de la rúa. Mira como sacamos este freestyle. Body viene con la rima, guacho, que o sea, yo le presento a este metaja, le gané al mejor. Y este hit que quiere acá, Cody te lo explica. Viene con frita, de nuevo te agarra y te aprieta. Sabe que viene a la base, le pega con toda la gente, te mata con toda la rima, te pega la rima, de nuevo la rima, para la bebé, para bien. Ello, me dice que yo, vos no lo entendés, me soy la máquina del flow. Microphone check con la práctica, de cuando Cody rima en el como venimos en el filme. Muy bien, estábamos escuchando a Código y Tata en un round de A Cara de Perro, la primera parte de un video que está en YouTube. Y tenemos, creo que, al aire a Mustafa y Oda, que va a estar presentándose en Moreno. ¿Esto es así, Mustafa? ¿Nos estás escuchando? Hola, ¿cómo están? Bien, bien, sí, esto es así. Y bueno, ahí escuché que estaban escuchando justo un round que tiene como 500.000 vistas en YouTube. Sí, efectivamente, es uno de los más visitados, ¿no? Sí, bueno, sí, hay mucha expectativa en Moreno, Mustafa. Sabemos que, por ejemplo, estuviste ya en la FM, en los estudios de la FM el sábado, te han entrevistado también de otros programas, pero hay mucha expectativa en Moreno con lo que han denominado Moreno Hip Hop Festival Volumen 1. Mustafa, ¿qué es eso? A ver, contanos un poco. Bueno, primero que nada, esto no lo podríamos realizar si no fuese por la casa ahí de la Juventud Sindical, que nos dio el espacio, porque es una idea y un proyecto que teníamos hace tiempo y siempre estuvimos como dando tumbos, presentando proyectos y como no nos salía y ahora nos salió como que nos brindaron un espacio lindo cerca de ahí de Moreno, a dos cuadras, y pudimos realizar esto que se llama Moreno Hip Hop Festival, que es para subsidiar talleres de hip hop ahí en la Casa de la Juventud Sindical. Bien, ¿y cuál es la idea? Entonces, el Moreno Hip Hop no es solo, bueno, tu presentación, Tata, Código, Polémico, Armamentales, sino que la idea es construir algo que vaya más allá de una presentación de una fecha, vamos a decirlo así. Sí, que no sea un evento golondrina, como quien diría. Es... para esto sería las bases de lo que va a ser un ciclo que se va a llamar Moreno Hip Hop Festival, donde te vamos a abrir las puertas a muchos artistas más de la escena del hip hop en Argentina, ¿sí? Esto es para que los chicos se acerquen y conozcan un poquito más de la cultura. Los talleres los van a brindar gente que está muy metida ya en la movida hace años. O sea, Tata y Código van a dar ahí talleres de rima, van a haber encuentros de freestyle también con ellos, también va a estar Johnny Breaker, que es el campeón nacional de breakdance, dando los talleres. También va a estar DJ Farouk, va a estar la gente de Dirty Han ahí enseñando a grafitear también. O sea, la verdad es que es una movida bastante interesante. Es la primera vez que se hace algo así a nivel nacional. Yo lo dejo por sentado, porque si bien dimos talleres, nunca fue con los cuatro elementos. Muy bien. Mustafa, te quiero presentar a Mariano, que es co-conductor del Guión del Medio, que bueno, también quiere hacerte algunas preguntas. Buenas, bueno, ¿qué tal? Mustafa, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una de las cosas que te quería preguntar, de esta manera que vos decías recién, aprender la cultura de hip hop sabiendo que es una cultura que viene de barrios de trabajadores, barrios bajos de precisamente Estados Unidos. ¿De qué manera pega esta cultura dentro de los barrios aquí a nivel nacional? Sabiendo que esta es una de las primeras experiencias, como bien dijiste recién, a nivel nacional de este tipo de talleres. Voy a decir, a acotar algo sobre esto, de que, bueno, esto viene, capaz que el hip hop lo identifican muy como algo yankee. Realmente viene de los afroamericanos y los latinos. En los barrios bajos de Estados Unidos, los afroamericanos y los latinos son los precursores del hip hop. Los latinos son muy importantes en el desarrollo del breakdance a nivel mundial, así que no hay colores. Si bien lo identificamos con que los negros rapean, los latinos también tienen un papel bastante importante en el hip hop. Y esto, ¿cómo puedes impactar nuestros jóvenes? Es simple. El hip hop es una herramienta de inclusión social, ya está muy demostrado. Muchos chicos en nuestros barrios no saben qué hacer con el ocio o que tienen cómo ocupar su cabeza, y bueno, el hip hop lo que le ofrece son cuatro elementos que son muy divertidos, de mucho entretenimiento, con mucho impacto directo. De hecho, la competición del freestyle, el contrapunto, es un folclore nuestro que lo tenemos inculcado, pero si lo podemos desarrollar con rima todavía es algo más simpático. Está ocurriendo ahora que en los colegios los pibes están improvisando. Y esto, bueno, data de que ya está el hip hop entrando muy fuerte a nivel nacional. Que los chicos cuenten con un taller de estas características, la verdad que es un sueño para nosotros. Aparte lo está dictando gente que sabe lo que está haciendo. O sea, está bastante bueno. Mustafa, nosotros sabemos que vos sos una figura reconocida no solo en la órbita nacional, sino que también tenés un grado de reconocimiento en lo que es todo este mundo del hip hop a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es la significación para vos hacerlo en Moreno, hacer esto que bien definís como, bueno, es la primera vez que a nivel nacional se haga esto y que el epicentro de esto sea Moreno? ¿Qué significa para vos poder hacer esto en Moreno? Significa mucho porque yo soy de Moreno, primero que nada. Sé muy bien las necesidades de nuestros chicos en nuestros barrios, porque yo vengo de ahí, de Barrio 2000. El hip hop es algo que, bueno, que ocupó mi cabeza cuando tenía 13 años, y gracias a él, bueno, tuve la fortuna de que pude recorrer 10 países dando shows, y creo que los chicos de ahora, con esto del tema de las redes sociales y todo eso, tienen una herramienta extra que la puedan usar, y creo allá en la madera que hay en nuestros jóvenes es apoyar eso. ¿Vos crees, Mustafa, que en este momento de auge del hip hop, cuánto vos podés explicar con las realidades que están viviendo nuestros jóvenes, no solo en Argentina, sino te diría en toda Latinoamérica y en el mundo, por qué no, este momento mundial de crisis económica, de crisis, está directamente ligado a tu entender esta crisis en diferentes marcos con que los jóvenes puedan encontrar en el hip hop ese canal de expresión? Sí, no, o sea, los chicos muchas veces sufren muchos abusos de diferentes tipos, mismo en la casa, ¿sí? Yo creo que, bueno, como te recalcaba antes, el hip hop ocupa las mentes, y el hip hop es muy fuerte por el contenido de las letras, del mensaje, lleva mucho de mucha conciencia. Hay diferentes tipos de hip hop, pero justamente el que estamos ofreciendo nosotros es este tipo de hip hop, que lleva más a la reflexión, por ahí un poco más a la poesía, es un poquito más, digamos, es el más ortodoxo que hay, y gracias a ese tipo de hip hop es que el hip hop hoy está en todo el planeta. Justamente, por ejemplo, en Brasil me tocó ir a festivales que duran 27 días, o sea, tienen 27 días de hip hop. Y no es que está ocurriendo una actividad, por ejemplo, en Moreno. Tipo, te ofrecen una actividad en Moreno y el mismo día están ocurriendo otra actividad en La Plata y otro, ¿entendés? Es un evento que dura 27 días que se llama Hutu Festival. Hip Hop ya está en todo el planeta y bueno, está entrando ahora en Argentina un poquito más tarde que en otros sitios como en Brasil, Chile, que ya está súper desarrollado. Pero es por un tema de que acá habían prohibido también la música en otro idioma. Mustafa, vos dijiste que se empezó a llenar tu cabeza de hip hop a partir de los 13 años. ¿De qué manera vos conociste este hip hop? Yo conocí el hip hop porque a mi viejo le gustaba. Bueno, cuando yo tenía como 6 años, tengo un papá joven, que era papá ya a los 17, 18 años, y cuando yo tenía 6, él tenía como 23, 24, le gustaba el breakdance, y como que no tenía muchos amigos que lo acompañen en esa locura, y yo, bueno, me enseñaba o intentaba inculcarle que baile breakdance con él. A mí, bueno, con el tiempo, inmediatamente, cuando apareció el hip hop en mi vida, me gustó la música, porque ya la venía escuchando música disco y Michael Jackson, los Break Machine, mismo ahí en SEM trajeron a Break Machine hace muchos años. Yo me acuerdo, cuando... Mustafa, que soy de tu generación, yo me acuerdo de eso. Bueno, y eso no lo sabe la gente, y esto justamente... fue algo muy importante a nivel nacional, ocurrió en Moreno y no se sabe, pero seguramente hay gente de esa vieja escuela que está escuchando tal vez esto, y estaría bueno que se acerquen con sus hijos al Moreno Hip Hop Festival. Así es, Mustafa. Queremos aprovechar, hablábamos de los jóvenes, mencionaste a Código, está en todos los afiches que este sábado 27 a partir de las 23:30 horas está convocando al Moreno Hip Hop Festival volumen 1 en la Casa de la Juventud, Ibuchar 108, casi esquina Bartolomé Mitre. Frecuentemente en la radio se escuchan el separador, que es el spot que has grabado vos invitando a toda la comunidad del oeste, vamos a decirlo así, de este festival. Sí, y obvio. Uno de los que decías que va a estar participando es Código, que sabemos que está muy cerquita tuyo en este momento, y queríamos cerrar esta entrevista agradeciéndole a los dos, agradeciéndote a vos, Mustafa, y agradeciéndole también a Código, con que tiene dos minutitos algo para que en vivo muestre un poco de su arte. ¿Podrá ser? Bueno, te invito a que... ¿Hola? Hola, Mustafa, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás ahí? Si quieras, ¿eh? ¿Cómo? A ver. Ahí te lo paso. Dale. Gracias, abrazo y saludos para gracias, todos. Gracias, Mustafa, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Perfecto. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Código? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Bueno, bárbaro. Bueno, Código, te vimos por YouTube, te estuvimos pasando un par de intervenciones tuyas en el programa El Guión del Medio por la FM Moreno, y nos gustaría que en un minuto y medio, dos minutos antes de la tanda, puedas mostrarnos, aunque sea por teléfono, un poco de lo que vamos a ver este sábado con vos, con Tata, con Mustafa y con tantos otros en el Moreno Hip Hop Festival volumen 1. Bueno, vamos a hacer un poquito de improvisación entonces. Dale, vamos. Ajá. Yao, improvisando a capela, traigo rimas para la gente de Guión del Medio y vuelan. Yo puedo hacerlo de este modo, lo tenés que escuchar. Te quiero invitar a Moreno Hip Hop Festival. Ocho esquina Mitre, rapa a la gente que escuche como un pupitre en el taller. No es de ayer, es del 27, por eso voy a mostrarte lo que esto viene y promete. Te cuenta que va a haber talleres para los chicos, que va a haber activo y eso ahora te lo explico. Va a estar Mustafa Yoda presentando el videoclip con Mentales y mi grupo tirando hip hop así. Puedo improvisar y hacerlo como los Roots. Freestyle también va a tocar DJ Padu, va a tocar mi broda, que es el Devotion y Breaker, anotando estos tantos en el piso, es un Laker. Chequea cómo puedo improvisar en este momento, haciendo rimas de este modo, te lo comento. Esto es pura improvisación para la gente que quiere acercarse al taller de corazón y pueda sentir la vibración que vamos a tirar, la rima buena que sale, que nunca va a frenar. Lo que queremos es que la gente progrese y que la juventud pueda hacer hip hop para que así se exprese y que

Es una estrategia de marketing esta. Ya que tenemos un radio escucha, bueno, le vamos a pasar su tema que nos pide, pero en el último momento. O puede ser sorpresa, porque si no, capaz que apaga ahora y engancha los últimos 5 minutos. No, puede ser sorpresa, Denis. Bueno, Mariano, momento de analizar lo nacional, después de también darle lugar a lo nacional, esto que está sucediendo, que va a suceder en Moreno. Bueno, los seguidores de la FM seguramente ya más que al tanto están y no queda más que invitarlos a que participen en esta actividad, que puede expresar saberes y conocimientos de los diferentes sectores de trabajadores, de los pibes, de los barrios, y también aprovechando a recordarles, que también seguramente estarán escuchando el spot, a la Peña Folclórica que está organizando la FM con el fin de lograr instalar la antena que nos garantice seguir al aire todos los días. Bueno, esta peña que se va a estar realizando el domingo 28 a partir de las 12 del mediodía en la Casa de los Nadies, acá en el cruce de Ruta 7 y Piovano. Ruta 7 es Piovano. El cruce de las vías, la barrera de ACB Maderas, no quise decir un chivo, pero bueno, acá va la segunda barrera de Moreno, también con un fin de seguir expresando el arte que se va registrando día tras día en nuestra comunidad. Mariano, momento del análisis de lo nacional, más que nada tiene que ver con lo que aconteció a mediados de la semana pasada, que fue el acuerdo entre YPF y Chevron, una multinacional petrolera. Sintéticamente, un poco en el mismo sentido de lo que veníamos analizando en el bloque regional y también, por qué no, en lo internacional, el lugar que ocupa la explotación no convencional de diferentes recursos para producir energía. Y bueno, sobre todo el fracking, como una nueva modalidad de la explotación de eso que, como decíamos anteriormente, en claves americanas, le garantizaría, por ejemplo, a Estados Unidos de Norteamérica por fin lograr esa tan mentada independencia energética para no estar dinamitando todo el mundo en pos de conseguir y controlar el petróleo en Medio Oriente, en Venezuela o en diferentes partes del mundo. Bueno, el fracking, ¿sí? Esta explotación hidráulica del gas y del petróleo no es nada saludable para la humanidad. Todo lo contrario, diríamos nosotros. Y YPF está asociada con Chevron. Chevron, que por ejemplo está demandada y juzgada, cosa juzgada ya es, en Ecuador, a indemnizar a comunidades originarias del Ecuador, de la Amazonas ecuatoriana, con nada más y nada menos que con la friolera del 19.000 millones de dólares de indemnización. Prácticamente el 50% de las reservas que posee la Argentina en su banco central. Bueno, ese es el monto que la justicia internacional le ha fijado a Chevron para que indemnice a las comunidades aborígenes o originarias de el Amazonas ecuatoriano. Bueno, ¿qué significa esto? Más allá de toda la tinta y todos los minutos de aire de televisión que se han consumido en explicar lo dañino que es la utilización del fracking como método extractivo de nuevas energías. Bueno, es un acuerdo económico en el marco de los límites que puede desarrollarse la Argentina en el proceso, vamos a decirlo de esta manera, son los límites de los planteos de inclusión. Cuando se plantea que este ha sido un modelo, un proceso que se ha caracterizado por la inclusión, tiene como límite efectivo tener que acordar con los capitales internacionales. Para hacer ese capitalismo en serio, tan bandera de que se lleva adelante en diferentes cuestiones, hay que acordar con los que son realmente los capitalistas del mundo. Por ejemplo, Chevron es la expresión de uno de estos tipos de capital. Bueno, esto es lo que nos obliga a que pensar la profundización del modelo, pero la profundización del modelo no solo desde el sostenimiento de las diferentes políticas inclusivas que ha llevado adelante lo que podemos denominar kirchnerismo. Políticas inclusivas que nosotros somos los primeros en defender. Los trabajadores han sido no solo los protagonistas de estos 10 años, de esta mentada década ganada, sino que han sido incluidos, pero con la inclusión no alcanza. Nosotros necesitamos efectivamente la realización de la justicia social, aquella bandera histórica del movimiento obrero organizado que llevó adelante con la primera y segunda presidencia de Perón, por ejemplo, que fue la realización no de los individuos, sino la realización de una comunidad toda, ¿no? Esa comunidad organizada que se desarrollaba, pero que también desarrollaba a los individuos en particular. Eso, esa realización de la justicia social, es la construcción de esa bandera que hoy, por ejemplo, lleva adelante diferentes sectores al interior de la revolución bolivariana en Venezuela, que es la construcción del socialismo del siglo XXI, que es construcción histórica, creación, es arte. Bueno, cuando nosotros levantamos la bandera de inclusión tan necesaria para estos últimos 10 años, tan necesaria post dictadura de 1976, post década nefasta de los 90, nos encontramos ya rápidamente con ese límite. Este es el límite, lo de Chevron, tener que acordar con los sectores más concentrados en la economía mundial, es tener que acordar admitiendo que vamos a ir hasta acá. Bueno, la necesidad de profundizar un modelo es no solo que estemos incluidos, sino que haya una realización de justicia y que esa justicia sea social. Cuando fue el momento de la discusión sobre la sanción de la nacionalización de YPF, precisamente en el momento de la sanción fue uno de los últimos encuentros en que fracciones juveniles del movimiento obrero asistieron en una convocatoria masiva precisamente para declarar una postura sobre precisamente que un recurso natural, como en este caso recursos de petróleo y de gas, sean manejados por vía estatal. Esto es precisamente cuando uno marca la senda sobre la cual el pueblo avanza, en base a los intereses comunes, identificando aquellos intereses de la renta ganadera, de los sectores del capital financiero internacional, que son los verdaderos enemigos, este pueblo va en camino conjunto. Y hasta ese fue el límite en que el movimiento obrero acompañó, en grado, digamos, explícito, pues ya fueron no solamente la adhesión en el campo de concentración, sino también vía acuerdos, vía cartas, vía institucional, sobre la representación y el papel del Estado cumpliría dentro de la administración de esos recursos naturales. Ahora bien, en el momento en que ya no solamente con respecto a YPF, sino también en manejo, como bien hemos trabajado, en la pretensión de la burguesía nacional, se hacen acuerdos con determinados integrantes de esa pretendida burguesía que, por más de ser nacionales, tienen esos intereses en exportar esos capitales hacia afuera, en el caso de los controles de los trenes, en el caso de los controles de aerolíneas, en este caso particular, en el caso de los controles de recursos altamente significativos en el papel que ocupa Argentina estratégicamente a nivel mundial, es cuando el movimiento obrero tiene que tomar conciencia de eso, marcar esos límites y ponerse a conducir y no tirar piedras en este momento particular de cara a las elecciones, que es un momento crucial en la política nacional. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina.

desechar prejuicios y concurrir a ferias y proveedurías en vez de hacerse traer la mercadería a domicilio a mayor precio. No ser rastacuero y pagar lo que le piden, sino vigilar que no le roben, denunciando en cada caso al comerciante inescrupuloso. Evitar gastos superfluos, aun cuando fueran a plazos. La doctrina justicialista tiene como objetivo fundamental el logro de un mayor bienestar social. Las soluciones que el gobierno adopta están orientadas a servir al pueblo. Las pequeñas restricciones que se imponen son previsiones ineludibles en bien precisamente de afianzamiento de su felicidad futura. El equilibrio de la economía popular y familiar está dado por la relación de precios y salarios. Estos dos aspectos dependen de la economía general del país. Generalmente, si los bienes de consumo abundan, los salarios mantienen su poder adquisitivo y se mantienen en el equilibrio del presupuesto familiar. Cuando por factores internos o externos merman y escasean, se agudiza el estado de inflación, se incrementan los precios y desvalorización del salario. Algunos días, cuando me traslado a mi oficina a las 6 de la mañana, suelo detenerme en algunas casas para revisar los residuos que allí se arrojan en el cajón de basuras. Es común encontrar en ellos grandes trozos de carne y varios panes, con lo que Buenos Aires arroja diariamente a la basura podría alimentarse a otra Buenos Aires. Juan Domingo Perón, 1952. Recién nos preguntábamos qué pasaría si China consumiera a nivel de Estados Unidos. La pregunta acaba a nivel mundial. ¿Qué pasaría si todo el mundo siguiera el ejemplo de Estados Unidos y consumiera de la misma manera? Esto es precisamente a lo que apunta esta carta del general Juan Domingo Perón del año 1952. Una de las principales características que se dieron en el momento de la crítica del gobierno peronista era decir que es resultado de ese pretendido estado de bienestar de parte de Estados Unidos en el momento de calmar el avance del movimiento obrero y poder desarrollar y expandir su política de consumo a nivel mundial. Que esto es una de las cosas que estuvimos viendo, los límites precisamente de esa política de estado benefactor en los resúmenes principalmente al principio del programa en la ciudad de Detroit. Lo que tenemos que ver acá es decir, las necesidades no tienen un tope, los estándares de vida no tienen un tope. Uno si llega a cubrir ese nivel de necesidad que creía básica, en ese momento se generan nuevas necesidades. Ese es precisamente el resultado y la intención de esa política de Estado, que al satisfacer ese bien de consumo que se creía el tope, se asienta una nueva meta a trazar, y eso es lo que te genera esa bola de consumo en la cual uno, un trabajador que no tiene esas bases de consumo, no lo puede parar, eso no se puede frenar, y eso es lo que precisamente hizo que ese movimiento obrero se frenase, insertar dentro de la política de mercado una cantidad de bienes a los cuales los trabajadores podían tener acceso, ese estándar o sueño de vida americano, de los cuales no solamente era una política social de freno, sino también una política económica de vaciamiento de esos países periféricos de los cuales se nutría el país potencia de Norteamérica. Recién hablábamos de la inclusión y después de el golpe que le ha dado en la Argentina el capital financiero internacional a partir de la implementación de la cruenta dictadura cívico-militar de 1976, con el primer momento de desguazar el aparato productivo del Estado, con el cierre de más de 68.000 establecimientos productivos pequeños y medianos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, y la posterior privatización y venta de las joyas de la abuela en los 90, pasando por la implementación de dictaduras mediáticas que empezaron a mostrarse a partir de poner en jaque el gobierno de Raúl Alfonsín en la segunda mitad de la década del 80. La tan necesaria incorporación nuevamente a diferentes niveles de consumo que se pueden traducir, como lo decíamos, al interior de China, en un mejor acceso a diferentes derechos, empieza a tener sus límites cuando esa incorporación al consumo, esa inclusión, tan mentada inclusión, solo produce una voracidad y una lucha descarnada por cada vez acceder a mayor cantidad de bienes de orden individual. Ese límite solo lo puede resolver los sectores desprotegidos o, para decirlo mejor, que no son poseedores de ningún medio de producción. Aquellos sectores, a esas grandes mayorías de la humanidad, los trabajadores que están libres de medios de producción, que han sido privados por el capital de los medios de producción. En tanto y en cuanto entiendan que si solo se mantienen en los marcos de la inclusión, consumo, y no pasan a la ofensiva con un plan que incorpore a los diferentes sectores de la sociedad para que puedan realizarse esta tan mentada justicia social, se verán encorsentados en una trampa que no tiene ningún tipo de salida. Eso es lo que tenemos que reflexionar, y sobre esos carriles tenemos que construir estas nuevas realidades, no solo al interior de la Argentina, sino toda la región y desde ya en toda la humanidad, en todo el mundo. Y sabiéndonos en un momento de unificación de los países latinoamericanos, países que han sido marcados por la dependencia de los países centrales, en este momento de avanzada, aquellos países o aquellas direcciones que pretenden aliarse con sectores de la burguesía naciente para poder reconstruir ese Estado benefactor, también tendremos que revisar cuáles van a ser las consecuencias en el momento que el movimiento obrero y ese movimiento desposeído de esos medios de producción tome conciencia de esto, de la alianza con esos sectores y de qué manera avanzará sobre ello. Estamos llegando al final de este guión del medio. Nos vamos despidiendo, recordándoles que nos encontramos este domingo 28 a partir de las 12 del mediodía con plato y cubiertos de por medio en la Peña Folclórica organizada por la FM Morelo en Piovano 1265, casi en la barrera de Victorica. Y el sábado por la noche, a partir de las 23:30, en el Moreno Hip Hop Festival Volumen 1, con la presencia de Mustafa, Yoda, Tata y Código, Polémico y otros tantos en la Casa de la Juventud Sindical. Hemos hecho este guión del medio, Matías en la operación técnica, Mariano Fontana recuperado de su gripe, de a poco, pero recuperado, y José María Dunn en la conducción, Patricia Palacio en la musicalización. Le queremos agradecer a Esteban Sánchez por habernos acercado esta carta que hemos leído, o este párrafo de una carta que hemos leído sobre, escrita por Juan Domingo Perón en 1952. Hasta la semana que viene, nos vemos el fin de semana en diferentes actividades artísticas. La vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos, ping, ping, ping, ping. Calaveras y diablitos, y para mi corazón. Quiero morir sin empezar. diablito.